Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Hoy, 28 de febrero de 2022, estamos nuevamente transmitiendo Flores y Colores de México en vivo desde la Rueda Cartonera en radiocartón.com, aquí en el centro de Guadalajara. Y vamos a tener de invitado una parte del programa a Sergio Fong. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que por él es posible este programa, y aparte vamos a hablar algo de las cartoneras, que Flores y Colores de México ya tiene un libro cartonero sobre plantas mexicanas, y también vamos a hablar de las abejas silvestres polinizadoras de orquídeas, o las abejas de las orquídeas, desde aquí, desde Prisciliano Sánchez 615 en librería La Rueda y Barrio Chino. El Barrio Chino, así es. Él es Sergio Fong, es la primera vez que aparece en vivo en un video con nosotros, ha estado platicando con nosotros en algunos programas, y vamos a hablar de todo esto, lo que es los libros cartoneros y cómo podemos aumentar ese acervo que tenemos en México, y bueno, todo este rollo buenísimo de los libros cartoneros. Les recuerdo, vamos a hablar sobre abejas de las orquídeas hoy y sobre cartoneras. Guillermo Rodríguez, su servidor, los invita a que se conecten a live.radiocartón.com. Y si no, pues mañana después de las 5 de la tarde pueden escuchar el podcast de este programa. Le mandamos un saludo especial a Mercedes Salazar y a Beto, los fan número uno de este programa. Un saludo especial también a Francisco Ochoa, a Teodoro. Se me olvidó el apellido, ¿lo tienes en el WhatsApp? ¿Teodoro qué? Te mandé el WhatsApp, perdón. Los apellidos. A Miguel, que hace rato estuvimos comiendo juntos. Arroyo Ortega, Teodoro, Arroyo Ortega, Miguel, Francisco Ochoa, un gran saludo para ustedes. Un saludo para toda la gente de mi rancho, en especial para mis papás y mis 10 hermanos más en Juanacatlán, Jalisco. David, un saludo. Irma Romero, saludos. Acuarelista, pintora, que va a estar con nosotros en el Festival de Flores y Colores de México en esta edición número 14 en el Parque Metropolitano de Guadalajara, del 14 al 17 de abril. Ahí nos vamos a estar viendo en vivo en la explanada de las Torres Amarillas. Y bueno, como siempre, tendremos música mexicana. Y algo más, Sergio, para bueno, este intro. Son 2 minutos de intro en vivo en Facebook. Bueno, Memo, pues agradecerte la invitación a tu programa de Flores y Colores de México. Sí, vamos a platicar sobre un taller que tenemos en puerta. Ya mañana inicia este taller de 4 sesiones, que es un taller para hacer un libro colectivo, pero a la vez enseñarlos paso a paso cómo se realiza un taller de libro cartonero para que lo repliquen en sus comunidades, en las escuelas, con los barrios, donde cada quien tenga su trabajo, su espacio, y que es muy interesante por eso, porque ya van a poder dar estos talleres en sus lugares de origen. Y bueno, también platicaremos un poco sobre el trabajo que estamos realizando en el CRS, que es un nuevo libro cartonero en esta institución penitenciaria que está en Puente Grande. Y bueno, pues vamos a platicar de los libros cartoneros penitenciarios también, ¿no? Así es, vamos a conjugar entre abejas y libros cartoneros. Algunos ya saben, algunos ya conocen, inclusive los libros cartoneros de Flores y Colores de México sobre plantas mexicanas están en Inglaterra, están en Brasil, están en Colombia, están en Chile y Estados Unidos, y aquí en México se hizo una edición que fue la primera. Estuvimos con el maestro Israel Soberanes, que dio el taller hace 2 años, en febrero, ahí también en la explanada de Torres Amarillas en el Parque Metropolitano. Y pues vamos a hablar todo esto. Los libros no tienen que ser exactamente literatura, poesía o prosa, lo que sea. Los libros abarcan las plantas, por supuesto, los animales y demás. Dado, por ejemplo el Rerum Medicarum de Hernández de 1571. que son sobre las plantas mexicanas. Sí, Memo, no se necesita ser investigador o escritor, ¿no?, para hacer un libro de X tema, ¿no? O sea, si tú eres carpintero, ¿no?, y quieres hacer un libro sobre tu experiencia de cómo entraste o eres parte de esta profesión, puedes hacer un libro para dar información, para dar a conocer la carpintería, o si en el caso de los personas que tienen viveros, ¿no?, si quieren hablar sobre la cuestión de los viveros, ¿no?, de las plantas, pues todo mundo puede hacer un libro, y eso es la información o el conocimiento que nosotros queremos dar a conocer, ¿no?, impartir, pues que todos pueden hacer un libro. No se requiere pues ser investigador o ser profesional, o sea, lo que tengamos como parte de nuestra vida es importante para los contenidos de estos libros, ¿no? Así es, por ejemplo, Lombricompost, tú conoces a Luis y a Diana. Exacto. Se podría hacer un libro de todos los productos que ofertan, de cómo se maneja la lombriz roja californiana. Exacto. Qué productos sacamos de estos animalitos que nos benefician en nuestros huertos, en nuestras plantas y demás. Entonces, todos podemos tener acceso a formar un libro. Ya no es como en la antigüedad que solo los eruditos o la gente sabia o los estudiosos podían hacerlo. Ahora está al alcance, sí, de todos. Y como tú sabes, Memo, muchas veces viene gente aquí a la librería a preguntarnos sobre X tema y yo siempre les contesto a veces con una broma, pues es que no hay de esos libros, escríbalo usted, y se van así como pensando que uno los ofende, pero no, es en verdad. O sea, si no hay información sobre lo que nosotros estamos buscando en los libros, existen los seres humanos que cada uno tenemos experiencias y que tenemos conocimiento acerca de este tema, y podemos recopilar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría y ponerla en un libro cartonero, porque un libro cartonero es muy simple, muy sencillo de hacer. ¿Eh? Y no porque sea cartonero deja de ser un libro formal. Exacto. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a ampliar el libro cartonero de Flores y Colores de México sobre plantas mexicanas, y le vamos a incluir las eglucinas o las eglosas, que son las abejas silvestres, que aparte son de colores sumamente fascinantes, metálicos, desde el morado, lila, verde, azul, esos colores que enloquecen la vista del humano. Entonces todo esto es parte de las flores y colores de México, y ahora vamos a hablar cómo plasmarla en un libro. Me despido de ustedes en esta transmisión en vivo. Vamos a entrar con una canción. La primera es La Malagueña con el trío Los Calavera, y cortamos la transmisión en vivo de Facebook, y los espero que se conecten en live.radiocarton.com, y si no, pues mañana pueden escuchar el podcast en esta página. Y pues con esto nos despedimos en vivo de Facebook y regresamos un rato más con Sergio Fong. Gracias. Chido. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas. Ni siquiera parpadear. ¡Échale, viejo! Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, como el candor de una rosa. desprecies. Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de tus pobrezas. Ahí, chupao, échale. La malagueña me dijo que por cuánto le cantaba a él, por cuánto le cantaba. La malagueña me dijo, yo le dije que por nada, que solo con un besito, que solo con un besito y una tierna mirada, y decir a Flores y Colores de México en radiocartón.com desde la Rueda Cartonera aquí en el barrio chino en el centro de Guadalajara. Hoy vamos a estar platicando sobre las abejas de las orquídeas, abejas silvestres del género Eulosa o Eulocini, y también tendremos una intervención con Sergio Fong, que él es el que funda esta radiodifusora de radiocartón.com. Y pues bueno, vamos a empezar. Se dice las abejas de las orquídeas porque son estas abejas las que polinizan la mayoría de las orquídeas, que son abejas diurnas y son, bueno, para mi gusto son de colores sumamente extravagantes, fascinantes. Podríamos decir o compararlas con las aves de paraíso, el ave lira y demás, entre los insectos, entre las abejas, ya que tienen unos colores metálicos sumamente atractivos, desde el verde, azul, cobre, dorado, e inclusive hay tonos rosados o lilas morados. Son abejas fascinantes. Por lo regular viven en pareja, no viven en colonias, y para mí en lo particular es algo fabuloso verlas cuando están polinizando las sobre todo las catacetinaes, las estanópeas, las góngoras, inclusive las laelias, cirtopodium, bueno, todos estos géneros de orquídeas. Ya, bueno, no exactamente todas esas abejas polinizan a todas las orquídeas. También tenemos otros insectos como las palomas nocturnas o polillas nocturnas, que polinizan también orquídeas y demás. Y es algo, pues bueno, fabuloso, es algo que enloquece nuestra vista al ver los tonos, la forma en que hacen este trabajo con las orquídeas, cómo pueden oler una orquídea hasta 4 kilómetros. Y en esta época que están empezando a surgir las floraciones de los catacetum, sobre todo, pues es un espectáculo verlas, cómo llegan 1, 2, 3, 4, hasta 10, 15 abejas a querer extraer algo de las orquídeas. Pero aquí lo chistoso es que las orquídeas no les dan néctar, sino que les dan el aroma del cual se impregnan ellas para atraer a sus parejas. Perdón. Estas abejas son En el trópico o subtrópico o neotrópico, las tenemos en la distribución, las tenemos desde México hasta Paraguay y el norte de Argentina. Las especies de abejas de este tipo no están descritas totalmente, cada día se hacen más estudios por las particularidades de cada abeja, ya que son solitarias, no son en enjambre. De repente es muy difícil encontrar qué abejas están divididas en especies diferentes, porque son sumamente difíciles de encontrar, sobre todo en su hábitat en campo. Aquí en Guadalajara, por un ejemplo, cuando tenemos orquídeas en cultivo en nuestra casa, pues las vemos, las que están en nuestra región. Pero ya estudiarlas en campo es sumamente difícil, porque tendríamos que estar buscando cada especie de orquídea en su floración, en el momento, en el ápice de su floración, para ver qué abejas son las que están polinizando. Entre esas abejas silvestres se puede hablar de una de las más grandes, como siempre viene a flote, la vainilla, que son las abejas meliponas, que esas sí crecen en enjambre y que tienen una particularidad de que no tienen aguijón. Esta abeja silvestre se sigue, en cierta forma está semidomesticada, sobre todo en la península de Yucatán, parte de Tabasco y Veracruz, y son las que polinizan la vainilla. Y aparte es muy apreciada la miel que producen, se utiliza con fines médicos sobre todo, mucha gente lo utiliza para ciertas o ciertos padecimientos de los ojos. Siempre, como yo les digo, hay que voltear al lado donde vamos caminando para descubrir las maravillas que tenemos. Y yo acabo de encontrar exactamente en la calle de Degollado, a media cuadra de Prisciliano Sánchez, aquí en el centro de Guadalajara, me encontré un abejorro o una iglucina negra con alas moradas que tenía su nido o su madriguera, no, ¿cómo se le puede decir? En un ficus, una especie que no es endémica de México. Este árbol se plantó por miles y miles y miles en la ciudad y en los pueblos, y lo descubrí, tenía más o menos un tamaño de 3 centímetros y medio, 4, bastante grande, y cuando intento fotografiarlo y todo, se da cuenta, porque la hembra estaba dentro del orificio en la madera, y lo molesté, y hay una cosa impresionante, se detienen en el aire como si flotaran y se pone de frente como retándome a que me retirara, y es algo maravilloso. Por ahí subiré un video y unas fotografías que tomé de esta eglucina ahí en la página de Flores y Colores de México, para que la vean, y también unos videos de eglucinas verdes que están queriendo polinizar unos catacetum en la colección de Francisco Ochoa. Y pues bueno, es algo maravilloso de estas abejas que podemos disfrutar, aparte de saber los cultivadores de orquídeas, de que son las que nos ayuden a polinizar nuestras orquídeas, de que podemos apreciar ese vuelo tan espectacular que tienen, y aparte esos colores tan impresionantes que nos jalan a la vista, ¿no? Se podría comparar con los tonos que tiene el pavo real de la India, es el pavo real verde, esos tonos metálicos que casi es imposible no voltearlos a ver. Y bueno, de esto vamos a estar platicando también con Sergio Fong, no exactamente sobre las abejas, sino de cómo podemos cualquier persona hacer un libro. Ya en su momento, hace 2 años, se hizo la primera edición de Flores y Colores de México sobre plantas mexicanas, de este libro cartonero, y en esta ocasión, teniendo un curso en particular ahí en el festival, podríamos acceder a ampliar el libro y incluir estas abejas fascinantes que tenemos sobre todo en nuestro México, como siempre hablamos de México, para ampliar y que quede por escrito este conocimiento, ya sea poco o mucho, avanzado y demás, de estos

Como habíamos hablado, tienen unos colores brillantes metálicos y están emparentadas con los abejorros. Esas abejas son robustas, o sea, quiere decir que no son delgadas, no son muy flacas, son un poquito más llenitas y pueden tener entre 8 y 30 milímetros de tamaño y tienen una lengua o glosa muy larga. En algunos casos pueden ser dos veces mayor al cuerpo de esta abeja y es una verdadera lengua lo que tiene la glosa. Son abejas que van por, como les decía, por el aroma y demás, y al momento de ir a llenarse con ese aroma de las orquídeas son tan canijas que lo que hacen es de que se lleven los polinios en su lomo, y al ir a otra flor de otra planta o de la misma planta, lo que hacen es que vuelven a caer en la trampa y los polinios se quedan en la columna. Inclusive se pueden llevar nuevamente el polinio o los polinios de esa orquídea. Esas abejas, algunas no tienen aguijón, algunas otras sí, y a lo que yo conozco de la gente que ha tenido algún encuentro más fuerte o más cercano con ellas es que sus aguijones son verdaderamente dolorosos cuando tienen alguna picadura por este tipo de abejas, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos, hay que observarlas, se dejan acercar, se dejan fotografiar. Y pues bueno, los taxónomos de insectos, los entomólogos, son, se me fue la palabra, todavía sigo con los nervios como el programa pasado. Les encanta ver este tipo de abejas por el espectáculo que son. Y gracias a ellas, como muchos insectos o por ejemplo las abejas europeas, las melíferas y demás, pues son los que nos ayudan a que los ecosistemas sigan sanos. Alguna vez una persona dijo, ¿esa miel es orgánica? Y yo le dije, no, tenemos que drogar a las abejas para que trabajen. Recuerden una cosa, que si la miel fuera orgánica o no fuera orgánica, ¿cómo puedes hacer que la miel no sea orgánica? Si no es orgánica es porque tiene químicos, las flores, lo que sea, y las abejas mueren. Entonces, o es miel o no es miel. Aunque no se ha encontrado que estas abejas, al menos la melipona, produzcan miel, no hay otros estudios de que produzcan miel. Simplemente su trabajo es polinizar, y sobre todo polinizar a las orquídeas. Bueno, me están pidiendo un saludo para Juanacatlán, para Paloma, Iliana, Goretti, María José, Mariano, Juan Pablo, Chicho y Doña Clemen, la familia Curiel, grandes amigos de Juanacatlán, Jalisco. Un saludo especial para ustedes que nos están escuchando en mi municipio hermoso que es Juanacatlán, Jalisco. Un saludo también para Citlali Mayorga, que nos está escuchando. Un saludo. Y pues bueno, cualquier pregunta, comentario, pueden escribirnos a la página de Flores y Colores de México o Kiaku Orquídeas. Les estaba comentando, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los libros cartoneros. Tendremos otro curso de libros cartoneros en la Explanada de Torres Amarillas en el Parque Metropolitano, en esta 14ª edición de Flores y Colores de México, donde vamos a ampliar el primer libro que hicimos sobre plantas mexicanas, y vamos a incluir en esta ocasión a las eglucinas en este libro. Para los que quieran tomar el taller, vamos a estar ahí pendientes en la página de Flores y Colores de México. Y también hablarle de un poquito, bueno, vamos a nombrar algunos viveros o compañeros que van a estar participando con nosotros en el Festival de Flores y Colores de México. Ya los iremos nombrando en los siguientes programas. Y tendremos, bueno, para empezar, Lombricompost GDL. Tenemos a Vivero San Antonio, de Juana Catlán. Tenemos a Hospital de Orquídeas, que viene de la Ciudad de México. Tenemos a Joyería con Orquídeas Naturales, también de la Ciudad de México. Tenemos a Susud Blay, del Estado de México, con Roberto Garay. Lo ubican muchos más por Roberto Garay. Tendremos, por supuesto, que a Corquídeas, su servidor. Tendremos a Vivero Nixtiquil, que es de Zapopan, Jalisco, a Macetero MX, Sustratos Israel. Tendremos más de 50 expositores en la 14ª edición del Festival de Flores y Colores de México. Y para la 15ª edición, o sea, las 15 ediciones del Festival de Flores y Colores de México, saldrá una convocatoria sobre grabados a punta seca sobre plantas mexicanas. Será una carpeta de 15 grabados sobre plantas exclusivamente mexicanas y endémicas. Entonces, por si alguien de ustedes que nos está escuchando trabaja con gráfica o es pintor y se quiera aventar un grabado, pues vamos a estar lanzando la convocatoria unos 8 o 15 días más para participar con esta carpeta de grabados que nunca se ha hecho en México. Se hicieron grabados para mostrar las plantas mexicanas, minerales y animales de Hernández en 1571. Y es la primera vez que se lanza una convocatoria para gráfica de plantas endémicas mexicanas. Entonces, para que estén pendientes y si alguno se quiere anotar, puede mandar sus datos a Flores y Colores de México. Con esto vamos con otro tema musical y seguimos ya con Sergio Fong para hablar sobre los libros cartoneros y lo que está haciendo la Rueda Cartonera, todo ese trabajo de libros, de experiencias de personas que están privadas de su libertad, que no sabemos por qué, pero bueno, son experiencias que se recopilan en estos libros. Y pues bueno, con esto regresamos, seguimos con El Corral de Piedra. Regresamos. Recargado en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Haz que sales con rumbo a la tienda que se encuentra lejos de tu casa. De ese modo, desde donde espere, cuando vea qué pasa, yo te llamaré. De ese modo, desde donde espere, cuando vea qué pasa, yo te llamaré. Y el corral de piedra nos protegerá. Lo que platiquemos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Recargado en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré. sales con rumbo a la tienda que se encuentra lejos de tu casa. De ese modo, desde donde espere, cuando vea que pasas, yo te llamaré. De ese modo, desde donde espere, cuando vea que pasas, yo te llamaré. El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. El corral de piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Regresamos a Flores y Colores de México y vamos a empezar una pequeña charla con Sergio Fong sobre los libros cartoneros. Él fue el que me... ¿cómo se puede decir? Activó. Me activaste, me indujiste a... Te eché a perder. Me echaste a perder. Primero para hacer el programa de radio y después para hacer un taller sobre libros cartoneros. Y la verdad yo estoy muy contento porque estos libros pues se fueron a varias partes del mundo. Libros sencillos, pequeños, pero con información contundente. Es mi pequeño hijo este libro cartonero. La primera vez que escribo algo que queda plasmado realmente. Y pues bueno, Sergio Fong es el único chino de real tapatío que tenemos en Guadalajara. Recuerden que aquí podemos hacer relajo en este programa. Sergio, bienvenido nuevamente. ¿Cuántos años tienes en este rubro, se puede decir, de los libros cartoneros? ¿Dónde empieza? ¿Por qué? ¿Por qué te metes? Yo sé que eres sociólogo. Ociólogo, sí. Ociólogo, o sea, sé que no sé qué, pero bueno. Aquí va a ser muy divertido ahorita esto. Platícanos, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo te metes tú a esto? Yo sé que estás dedicado a la literatura en Guadalajara, es una referencia en Guadalajara, y no nomás en Guadalajara, sino en el país, y aparte que tú haces un trabajo junto con otras personas, entre ellos Israel Soberanes, que le mandamos un saludo hasta Tepatitlán, que es de Ecatepún, Israel Soberanes. Pero platícanos todo esto y cómo podemos trasladar las plantas mexicanas, ahora que estamos hablando de las eglucinas o estas abejas de las orquídeas, ¿cómo lo podemos trasladar a papel? Bueno, Memo, muchas gracias. Reitero pues el agradecimiento por haberme invitado a tu programa de Flores y Colores de México. Y bueno, sí, hablar de libros cartoneros es de hablar de una forma distinta de hacer libros en su sentido convencional, ¿no? Ya que se acerca más a la comunidad y es un libro artesanal, es un libro que nosotros realizamos a partir de recolectar cartón que fue usado para empaques y que generalmente este cartón lo encontramos fuera de las tiendas de autoservicio o las tiendas de barrio, porque fueron embalaje de jabón, de huevo, de cerveza, de vinos, de muchos productos, de galletas, ¿no? De muchos productos que vienen pues empacados en estos contenedores, y nosotros utilizamos estas tapas para hacer la portada y la contraportada de un libro, ¿no? Estas tapas, una vez que ya está formado el libro, se decoran o se intervienen de diferentes maneras o como nos dé la creatividad, ¿no? Desde pintarlas, dibujarles algo en la portada o recortar papel de las revistas y generar un collage. Incluso hay quienes utilizan hilos o plumas, no sé, lentejuela, canutillo, filigrana de papel. Bueno, lo hacen de diferentes maneras para que quede en la portada una obra, no, ya sea de arte o una obra colorida. Esto no necesariamente siempre tiene que generarse como una obra de arte, pero es una parte que le da vista al libro, ¿no? Y los contenidos, como decía Memo, pueden ser demasiado variados, desde escribir un libro de poemas o de cuentos o de relatos o de crónica o en un ensayo, una ensayística sobre las plantas de la localidad, ¿no? O las plantas endémicas de Jalisco o de México, o se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Hace rato en la introducción comentábamos que si usted sabe de algún oficio o tiene conocimientos acerca de cierto tema y en ocasiones no completa con los libros ya existentes, o que busca libros y hablan de lo mismo y llegan hasta donde usted sabe en el sentido de lo que hay en cada uno de los libros, pues usted puede agregar, ¿no? Puede generar una ensayística y con lo que ya existe aumentar sus conocimientos a partir de su sabiduría sobre el oficio, ¿no? Sí, Sergio, sabes que es sumamente importante. Por ejemplo, en las orquídeas, yo siempre lo he dicho, todo se recicla, todo se reutiliza, todo. Tú me has visto recoger unicel. Ajá. Para hacerlo trozos, para poner en la base de las macetas, para que tenga una filtración mejor de agua y demás. Y en este caso, mucha gente dice, reciclaje. No, pues el PET, el cartón, esto, bla, bla, bla. Pero ¿quién se imaginaba reciclar cartón para formar libros, las portadas de los libros? Y a lo que tú dices de las obras de arte, pues bueno, yo empecé a comprar libros cartoneros por el pintor que las hace. No, sí, no, yo en ese aspecto, ¿no? Hay gente que lo hace y luego ya después pues te das cuenta del contenido y demás, y es fabuloso. Y de lo que dices tú, por ejemplo, actualmente ya con toda la tecnología que tenemos, un celular con una cámara que yo cuando estaba niño nunca me imaginé tener. La calidad fotográfica que tengo en mi celular actualmente, podemos fotografiar cosas que nunca se han fotografiado, como las eglucinas cuando están polinizando las orquídeas, o una abeja simplemente en una margarita o en una flor de aguacate, en un azar de uno de los naranjos agrios que tenemos, de los miles que tenemos en Guadalajara y demás. Pero, y todo esto trasladarlo a un libro. Yo siempre busco libros de orquídeas, tú sabes, ¿no? Sí. Libros de orquídeas, todos los libreros de viejos y usados de aquí de Guadalajara tienen mi tarjeta. Te conocen, ¿eh? Me conocen porque a todo el... voy y los visito cada 8 días o cada 15 días a ver qué ha llegado del libro de orquídeas. Pero toda esta información que yo tengo no está en los libros que yo tengo. Todas esas fotografías de diferentes orquídeas, diferentes eglucinas, abejorros y demás, o plantas que crecen en la banqueta y demás, pues no hay libros sobre eso, y todo esto lo podemos usar para formar un libro cartonero como lo que tú haces. Sí, en verdad es muy interesante y es de vocación también, ¿no? De tener también esta parte de generosidad, ¿no? En el sentido de compartir el conocimiento, o en el caso que tú comentas, las fotografías, ¿no? Digo, y bien lo dices, con un celular ahorita puedes tomarle una foto a una abeja y luego en el mismo celular hacer una edición para crecer la imagen, o solamente enfocar lo que tú quieres ver, ¿no? Exactamente. Y eso, cuando lo haces descriptivo en varias imágenes, puedes hacer también esta intención de regalar, pues, ¿no? Esta imagen por medio del libro, ¿no? Entonces, es muy interesante. Nosotros mañana vamos a iniciar precisamente, Guillermo, un taller cartonero en un lugar que de aquí en Guadalajara que se llama El Tártaro, el Centro Cultural El Tártaro, donde vamos a dar un taller de libro colectivo, es decir, que los participantes en este taller van a crear contenidos para este libro, ¿no? Y van a llevarse también aparte todo lo que es la guía, ¿no? La guía para que este libro cartonero se pueda replicar en otros espacios, en otros lugares de donde tú eres originario. Si eres maestro, lo puedes hacer en las escuelas, o en el barrio, o en los grupos sociales, o en los colectivos, y llevar esto, ¿no? Porque de repente incluso puede sucederse un problema social en el cual la comunidad platica de ese problema social y cómo se puede solucionar. Y entonces se van generando estos conversatorios donde cada quien aporta, ¿no?, desde una posible solución hasta llevar a cabo una acción social para resolver esa problemática. Entonces, generar este tipo de libros cartoneros también es crear o ser parte de la comunidad y generar esa identidad y este sentido de pertenencia y no estar esperando como que lo resuelva los gobiernos, ¿no? La problemática que se genera en las colonias, los barrios, las comunidades, ¿no? Entonces es muy importante llevar a cabo estos talleres para que la gente aprenda a hacer libros cartoneros. Sí, eso para mí, bueno, es un momento interesante y es perderle el miedo a que dicen, ay, nomás los grandes escritores hacen libros. No, este proyecto es tan sencillo, tan fácil. Fácil, es completamente fácil de hacer. Y otra cosa que me encanta, que están hechos a mano, cosidos a mano. Y es un libro formal. No tienes que tener una gran editorial detrás de ti para publicar. Esto cualquiera que se anime a publicar lo puede hacer. Por ejemplo, tenemos un libro de algunas especies de orquídeas del bosque de la primavera. Y pues está la descripción taxonómica, la fotografía de la planta y demás. ¿Y qué hay en su entorno? ¿Quién se preocupa por ampliar eso? No lo hay. Y con este sistema de libros cartoneros, lo podemos hacer cualquiera de nosotros, del oficio que sea. Por ejemplo, yo no conozco un libro que hable de los recogedores de basura o de los barrenderos, o en su momento que hable, por ejemplo, de los más odiados, de los tránsitos. Podemos hacer un libro de tránsitos, hoy, ¿no? Hoy de multas y demás. Sí, ¿no? Sí, es muy significativo y en buena onda, porque estamos hablando de autoedición, o sea, de que usted mismo haga ese libro. Y en este sentido, fíjate, nosotros estamos haciendo libros en las prisiones y vamos y enseñamos a los PPLs a hacer el libro artesanal. ¿Qué son los PPLs? Las personas privadas de su libertad, que son anteriormente conocidos como presos, prisioneros, y que ahora ese tipo de palabras están tratando de estar en desuso para darle un sentido más de dignidad a quienes están en este sentido de encierro, ¿no? Conocer la historia, por qué están ahí, qué sucedió, sí, por qué, sí, a qué horas, dónde. Entonces, para no desviarme de lo que quería decir Memo, es que ellos, o sea, anteriormente los investigadores iban y les preguntaban a los presos o a los PPLs cómo se sentían, cómo vivían, y daban una opinión a partir de su investigación, pero ahora no son ni los periodistas, ni los investigadores, ni los académicos quien hablan de estas personas privadas de su libertad, sino son las mismas personas privadas de su libertad quienes dan su propio testimonio directamente con su mano, con su pluma, y a partir de su verdadero sentimiento, y lo transcriben o lo escriben para generar estos contenidos. Lo mismo sucede en las comunidades, como tú decías. Me acordé de esto porque tenemos un amigo que es cartonero que se llama Patrick, que vive en Cambridge, y él hizo un doctorado precisamente con los pepenadores del Uruguay, y bueno, es un libro que lo postuló para hacer doctorado, y bueno, pues él ya hizo esa investigación. Pero también es importante saber directamente de la mano de estos estos pepenadores, ¿no? Sí, digo, está bien que lo hagan los libros, ¿no? Este tipo de investigaciones, esto, pero si son los mismos barrenderos, como dices, o los cartoneros o los pepenadores, quienes dan su propio testimonio a partir de su vivencia, pues es muy importante, ¿no? Y cualquiera, como tú lo has dicho, cualquiera puede hacer un libro de autoedición una vez que toma el taller, pues, porque a partir de esto vas generando los libros y vas aprendiendo más, y un día vas a ser máster, ¿no?, maestro, y vas a poder dar a conocer el trabajo de los cartoneros. Sí, es sumamente interesante. Podría entrar aquí de lo que hablas de las cárceles y los testimonios. Podría ser uno de los colores negros o grises de nuestro México, ¿no? Hablando una analogía de que están presos, no sabemos por qué ni nada, pero yo creo que es uno de los colores grises, de los colores fríos de México, que no se habla, siempre hablamos de las flores, hablamos de todo esto. Por eso me encanta el término flores y colores de México. Podría ser una flor marchita, podría ser una flor con fungosis, podría ser algo así. Porque yo recuerdo algo de que tú venías de Ciudad Guzmán o de Colima, no de Vallarta, recuérdame, con un escrito de una mujer. Ah, sí. Que aparte es sumamente difícil para ustedes que están trabajando con esas personas, de que de repente te llega hasta el alma el relato de la persona y se decidió al final de cuentas no publicarse, pero era un relato que te llegaba al hueso, ¿no? O sea, era, yo te vi por primera vez y alguna vez platicamos de hacer cursos de cultivo de plantas en los penales de mujeres. Y me decías tú, tienes que ser frío y no engancharte, porque es muy fácil al conocer las historias de cada persona, sobre todo porque somos seres que sentimos, ¿no? Y yo te vi afectado por primera vez y única vez con este relato y digo, o sea, sería un color de los grises fríos que tenemos en México, ¿no? Sí, es muy difícil llevar a cabo todo este tipo de trabajos, pero la verdad, como tú lo dices, no solamente hay sentimientos de alegría y de felicidad o de buena onda, ¿no? Digo, vivimos una vida a veces muy, muy significativa para algunas personas en el sentido de lo que es el sentimiento, pues, triste, ¿no? O que no es una vida muy colorida y que, como dices tú, a veces suele ser gris o negro, ¿no? Pero pues es muy importante porque estos sentimientos o estas maneras de relatar su propia vivencia, su vida, pues puede llegar a otros, ¿no? No, como tú dices, no nos importa tanto el por qué estén presos, ¿no? Sino que son seres humanos y que tenemos todos tenemos esta posibilidad de escribir y de dar a conocer nuestros sentimientos, ¿no? Sean buenos o malos, tristes o alegres, y mediante este espíritu de pasar de libro en libro, de mano en mano, de palabra en palabra, de boca a oreja, pues es muy, muy, muy importante para todos, ¿no? Porque tener la información, el conocimiento de otros, a veces nos llena. A veces encontramos gente muy parecida a nosotros, ¿no? En los libros o nos dan guías para poder entender lo que nos está pasando. Bueno, hay de todo, pues, ¿no? Porque como dicen, si ya sabías para qué te metías, pues a veces estas personas, estos personajes que están dentro del encierro, pues en las prisiones, pues tienen mucho que darnos como información o como conocimiento para que nosotros entendamos que es muy difícil, ¿no? Y que no estaría chido que nosotros estuviéramos ahí. Y también socializar todo esto, o sea, creer que también son parte de nosotros como sociedad, aunque hayan cometido algún delito o algún error que los tiene ahí. Pero hacer estos libros cartoneros cualquiera los puede hacer, entonces nosotros estamos trabajando en eso. Y bueno, pues te decía yo, Memo, mañana, si usted vive aquí en Guadalajara, mañana en Santa Mónica, la calle Santa Mónica 208, a las 6 de la tarde vamos a iniciar estos talleres para enseñar a hacer este tipo de libros. Muy bien, ahí está la invitación para todos los que quieran participar. Y una cosa importante, ¿dónde se genera esta corriente de los libros cartoneros? ¿Por qué se genera? Bueno, quizás nunca sabremos por qué se genera, ¿no? O a lo mejor sí, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió o simplemente, ¿no? Sencillamente así. ¿Y tú cómo haces para poder llegar a todas esas personas en los penales, sobre todo de Jalisco? Que yo te he visto cuando, un día antes sobre todo, te he visto de que no, mañana voy a Guzmán, mañana voy a Puente Grande, mañana voy a Vallarta y demás. ¿De dónde sacas los recursos económicos y de dónde sacas las fuerzas para seguir, cómo se puede decir, aguantando estos golpes tan fuertes? Porque no es fácil. No es fácil. Yo, después de todo lo que he vivido contigo, de lo que me has platicado y demás, yo creo que me rajo de ir a dar un curso, porque yo terminaría, no sé, involucrado, ¿no? A lo mejor que no debería de ser. ¿De dónde sale todo esto, la base de los libros cartoneros? ¿De dónde nace la fuerza que tienes? ¿De dónde nacen los recursos? Todo esto tiene que tener una raíz fuerte, unos cimientos de piedra para seguirlo haciendo. Bueno, sí, Memo, creo que esto tiene mucho que ver con la convicción, ¿no? Con la vocación y con el gusto de hacerlo, ¿no? En ese sentido, creo que vamos formándonos, vamos forjando nuestro criterio, nuestro carácter, nuestra búsqueda en la vida. Creo que cada uno tenemos una visión y una misión también, ¿no? En esta vida, y creo que hacer libros cartoneros para mí y para muchos de mis amigos y los cuates ha sido como fácil, porque venimos de atrás, de allá por los 80s, haciendo una labor social en el sentido de la promoción cultural, que tiene que ver con todas las artes, ¿no? Y que muchos hemos estado ahí, y ahora estamos en este rol de ser cartoneros desde hace 12 años a partir del conocimiento que tuvimos de conocer a Raúl Silva, que ya era cartonero acá en Cuernavaca, y que él había tomado también la participación con el movimiento cartonero que nació en Argentina. Y creo que hay mucho loco, mucho Quijote, mucho sacado de onda en el mundo, ¿no? Solo que no nos conocemos, nos vamos conociendo poco a poco, y es muy placentero trabajar con esta gente que es muy similar a ti, ¿no? Por eso me encanta la rueda cartonera, porque es un semillero de locos, donde los locos podemos venir a expresar lo que sentimos, lo que vivimos, lo que creemos, lo que queremos, porque creo que nunca habías conocido un loco de plantas, ¿no? Yo recuerdo cuando se abrió la tienda de flores y colores de México, que empezó el 7 de mayo del 2020, y te acuerdas que me dijiste, vente a vender tus plantitas aquí, ¿no? Plena pandemia, donde yo estaba en un grupo de vibristas que sigo estando de Jalisco, que estábamos luchando que se abrieran los viveros, el mercado de las flores y demás. Y yo lo abro el 7 de mayo, cuando todo estaba cerrado, y me dijiste, vente a vender tus plantitas. Me viste tan mal que me dijiste, vente a vender las plantitas. Y al rato todos los de la librería estaban en la banqueta, que no podían creer lo que se estaban arrebatando las orquídeas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Fue fabuloso, ¿no? Eso de los locos es una mera metáfora para la vida. De loco es atreverte a hacer lo que te gusta. Y tú te atreviste a meterte a los cartoneros. Sí, pues así es, Memo. Ojalá y hubiéramos más locos, ¿no? Digo, que cada vez nos vamos conociendo más, y es muy interesante. Pues a mí me ha tocado participar en diversos lugares y me he encontrado con gente genial, ¿no? O sea, aquí hay gente maravillosa que luego dos, tres amigos no menos locos me dicen, ¿por qué no escribes una novela sobre todos los locos que vienen aquí? Que sería genial, ¿no? Pero es mejor vivirla. Entonces, aquí estamos viviendo esta locura. Vengan a la rueda cartonera para que vivan la locura de esta maravilla. La última pregunta, porque ya nos vamos, ya sigue con nosotros, ya está aquí Irat, que sigue con su programa Otro Loco a Sangre Viva, que está loco también, un gran panadero, delicioso lo que produce de panes. Y la pregunta obligada, ¿cuántos libros de plantas cartoneros has visto? No, pues nomás es el de nosotros. Hay unos que a partir de generar comunidad, cuando damos este tipo de talleres, digamos, en las zonas rurales, a veces se presta para que los niños vayan y recolecten hierbas y luego vayan con sus abuelos a preguntarles cómo se llama, para qué sirve, si es venenosa, o sea, que les den las características que la misma comunidad conoce de la planta, sin llegar a ser algo. La sabiduría de ese pueblo. Exacto. Y entonces se hacen, se les toma una foto a la planta, se le pone su nombre vulgar, porque pues no sabemos los nombres académicos o científicos, y le ponemos para qué sirve. Para lombrices, para los piojos, para las pecas, Y eso es muy chido, ¿no? Porque les llamamos yerberitos. Yerberitos. Pues bueno, es fabuloso. Entonces recuerden, cualquiera de ustedes que están escuchando pueden hacer un libro. Y es un libro cartonero porque su portada es de cartón, pero el libro es un libro formal completamente. Tiene colofón, tiene índice, tiene... ¿Todo? Es un libro. Todo, es un libro completamente. Y pues es algo maravilloso que todos, inclusive pueden hacer un libro de su familia. Claro. De un árbol genealógico y demás, y distribuirlo entre su familia simplemente, ¿no? Y es algo maravilloso que se queda físico, Para siempre. Y pues bueno, con esto nos despedimos. Gracias, Sergio. No, gracias a ti, Memo. Y pues Carlitos, que está en los controles. Saludo para todos los que nos están escuchando. Los esperamos en la 14ª edición de Flores y Colores de México en el Parque Metropolitano del 14 al 17 de abril en Guadalajara, por supuesto. Y pues ahí vamos a tener los libros cartoneros de Guadalajara. Gracias a todos por escuchar y como siempre, sonrían, siempre sonrían. Nos despedimos con una canción que es de Cigarro en Cigarro y también fue petición de Teodoro, de Teo, simplemente Teo, Bar El Juzgado, que siempre nos recibe con todo el cariño. Francisco Ochoa y para Miguel, gracias por habernos escuchado hoy, 28 de febrero 2022. Seguimos en plena pandemia, seguimos vivos y los que ya no están vivos, pues que disfruten de su reposo. Hasta pronto. Sigue, dile algo, ya no. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro al tiempo pasar, al invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor. De cigarro en cigarro, cenizas y humos en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro al tiempo pasar, al invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor. De cigarro en cigarro, cenizas y humos en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro al tiempo pasar, al invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. No lo quiero ni oír.